mujeres de Cartagena. Se ven pasar alegres, lindas morenas. Sus caderas se mecen, pues sopla el viento. Y parecen palmeras en movimientos. Los morenos admiran y suspirando. Imaginan la fiesta que está empezando. Las escuchan repiques de los tambores.